Atención, los puntos de vista, opiniones o tonterías de este podcast no son las mismas de Anime Nexus o sus afiliados. Gracias. Hola, hola, acabas de escuchar el opening número 1 de Katekyo Hitman Reborn, Drawing Days del grupo Splay. Y este podcast se llama Hoy en el Pasado, y hoy en el pasado es agosto 30, es un sabadito. Y pues, este viene siendo mi demo, y la primera parte estaré hablando de qué se trata este podcast y qué puedes esperar de él. Y bueno, este podcast estará hablando mayormente de los animes, manga, probablemente un poco de videojuegos, pero no mucho. Todo eso que haya salido antes del 2000 o en el 2000. Porque creo que los animes que están saliendo hoy en día no vale la pena mirarlos, porque es una repetición de lo mismo cada temporada. Tienes tu X, tienes tu comedia, tienes tu show de acción. Y no sé, creo que hay cosas en los animes y cosas viejas que a lo mejor mucha gente no llegó a conocer, y al hablar de ellos, hacer los reviews y presentarlos a ti de una manera de que puedas entender de qué es lo que se trata, y sin tener que hacer el compromiso de mirarlos, no sé, 24, 30, 60 episodios, ayudaría a mucha gente pues a poder encontrar algo que a lo mejor ya no es popular con los directores o los animadores de hoy en día, o simplemente porque no genera dinero. Hoy en día todo es un negocio, y un negocio tiene que hacer dinero. Si un tipo de género de anime, de manga, no hace dinero, pues obviamente nadie lo va a hacer, ¿verdad? ¿Quién quiere meter dinero para perderlo y para satisfacer a los fans? Obviamente tienes que hacer lo que se vende para poder sacar lo que le metiste. Y bueno, eso es lo que se trata este podcast. Estaría haciendo probablemente dos podcasts por mes. El primero del mes va a ser un poco más simple, no va a ser tanto un review, sino un pequeño resumen de qué es lo que estoy haciendo, animes que estoy viendo, mangas, cosas así. A lo mejor estar hablando un poco de las cosas que sean recientes, pero serán breves, no serán tan detalladas como el segundo podcast del mes, que será detallado. Estaré hablando, en el segundo podcast estaré hablando de un poco del director, de los animadores, del estudio que puso el anime, Y sí, o sea, el primer podcast al mes va a ser el simple y el segundo va a ser el que va a tener los reviews detallados. Oye, Tania, me presento, qué mal educado soy. Bueno, no daré mi nombre real o ni siquiera usaré un nick. Estaré escogiendo el nombre de un personaje histórico en cada podcast. Chico, grande, no importa, a lo mejor alguien del que leí y se me hizo interesante. Así que para que, si te interesa el nombre que escogí en tal podcast, puedes ir a Google y buscarlo. El nombre de hoy, que es que me gustaría haber dicho al principio, hubiera sido Nikola Tesla. Me gusta ese tipo, me gusta su pelo también. Sé que si te interesa, lo puedes buscar. Vámonos a las noticias y a la cosa del día que se me hizo interesante. Y después de eso, entraremos al review de El Huevo del Ángel. Un anime muy, muy, pongámoslo en especial, ¿ok? No tiene género. Bueno, vámonos con las noticias. Y bueno, las noticias. Dos de ellas son dos encuestas y una de ellas es una noticia triste, triste, pero pues las cosas pasan. La primera es un artículo de Kotaku. Le hicieron una encuesta a 10.000 fans del anime japonés. Y la pregunta fue: ¿cuál fue el anime que te introdujo? ¿Cuál fue tu primer anime? Pues, ¿cuál fue el primer anime que viste que te hizo que te interesara el género? Y pues, la encuesta fue hecha a 10.000. Y de ellos, 50 y 50 fueron divididos entre hombres y mujeres. Pero la mayoría, cerca del 77%, fue. Estaban en sus, no sé, 17 a, no sé, 25, 28 por ahí. Y la minoría fue de cerca de 22%, estaban en sus 30. Y bueno, no, te voy a dejar el link en una nota ahí que voy a incluir con el podcast. Ahí vas a encontrar también los detalles de todos las demás cosas que necesites, el nombre de las canciones y todo lo demás. Bueno, las 10, los 10, el top 10, el número 10 fue Clannad con 420 votos. El número 9 fue Kuroko's Basketball, Kuroko no Basket con 450 votos. El número 8 fue La Melancolía de Haruhi Suzumiya con 465 votos. El número 7 fue Sailor Moon con 492 votos. El número 6 fue One Piece con 536 votos. El número 5 fue Neon Genesis Evangelion con 552 votos. El número 4 fue Gintama con 645 votos. El número 3 fue Kaon con 666 votos. Número 2 fue Sword Art Online con 678 votos. Y el número 1 fue A Certain Magical Index Series, 746 votos. De esos 10, solamente he oído de Clannad, pero no lo he visto. Kuroko's Basketball, empecé a ver la primera temporada. Creo que estoy como en el episodio 3. La Melancolía de Haruhi Suzumiya, creo que sí la terminé, pero ya tiene rato que la vi. Estaba medio confusa y me enteré que los episodios salieron fuera de orden y había un orden en los que los tenías que mirar. O sea, a lo mejor lo voy a mirar después. Sailor Moon, el número 7, híjole. Sí lo vi, pero ya tiene mucho, tiene bastante, no me acuerdo casi nada de Sailor Moon. One Piece. Creo que estoy en el episodio 600 y cacho. Ya tiene rato que no lo veo también. Evangelion, también lo vi. Creo que fue como hace 3, 4 años que lo vi. Gintama. Creo que vi los primeros dos episodios, pero como que no me agarró la atención y paré de verlo. Keion, creo que es acerca de música. No me acuerdo, no lo he visto. Sword Art Online. Vi la primera temporada. No, segunda. Creo que vi las dos. No me acuerdo, pero sí, estuvo más o menos. Nada. Nada. Nada sorprendente. Estuvo más o menos. Y A Certain Magical Index Series, esa no sé, ni siquiera he oído de él. Pero pues bueno. Me sorprende, me sorprende. Y bueno, la segunda noticia, la segunda encuesta viene de nuestros amigos de Crunchyroll. Tenía una cuenta de Crunchyroll hace tiempo, pero la cancelé porque no sé, nomás la cancelé. Bueno, la encuesta solo fue hecha a otakus japoneses y la encuesta fue acerca de que votaron por los characters más malos, los 20 characters más malos del anime. Y sí, el número, hagamos los 10, hagamos los top 10. Porque 20 son muchos. En número 10 tenemos a Katehina Luz de Mobile Suit Victory Gundam con 351 puntos. Número 9 tenemos a Kyubey de Madoka Magica con 425 puntos. En número 8 tenemos a Muzuka de Castle in the Sky, el castillo en el cielo, con 457 puntos. El número 7 tenemos a Light Yagami de Death Note con 489 puntos. Oh, Light Yagami. El número 6 tenemos a Sogo Kita de Gintama con 609 puntos. Tengo que ver ese anime otra vez. Oh. Número 5 tenemos a Nobuyuki Sogo de Sword Art Online con 659 puntos. Número 4 tenemos a Frieza o Freezer de Dragon Ball, 711 puntos. Número 3 tenemos a Makoto Ito de School Days con 785 puntos. No he visto ese anime, pero estaba oyendo el otro día a DJ Aome. Lo estaba mencionando y se me hizo el anime como medio interesante, no sé. Oh, número 2 tenemos a Makoto Hanamiya de Crocus Basketball con 1106 puntos, ¿eh? Y el número 1 de los characters más malos del anime, o más ¿cómo se diría la palabra mean? Como, sí, malos, más gente que se la pasa pellizcándole al character principal o así. Tenemos a Isaya Orihara de Durarara con 1158 puntos. Ese anime tal lo empecé a ver, pero como que estaba muy complejo. Tenía muchas cosas pasando en un episodio, como que mi cerebrito no lo pudo procesar todo. No sé, pues bueno. Y la tercera noticia viene de Anime News Network. Y es una noticia triste. El director Toshio Hirata se ha ido de este mundo. Que en paz descanse. Y pues bueno. Unos cuantos de los animes más memorables que él hizo, los que participó, fue Aventuras Fantásticas de Unico, el unicornio con cara de humano. Una serie muy vieja, esa también voy a tener que hacer un review de esa serie. Pet Shop of Horrors. Eso es, leí la manga. La manga era muy oscura y creo que sí me llegó a dar miedo acerca de esta tienda de que venden animales. Y me acuerdo que una vez una niña quiso comprar un conejito en esta tienda y el dueño le dijo que, no sé, creo que no le diera a comer algo así. No sé si recuerdan esa película de los, creo que se llamaba Grimms, no sé, me acuerdo, donde no le tenías que dar comida después de medianoche o que le cayera agua, algo así, porque le salían estos otros monstruos de esta cosita tan linda. Bueno, lo que pasó con el conejito, creo que se multiplicó y luego los conejitos crecieron a tamaño de elefante y se comían a la gente. Y ese anime era, esa manga era medio aterradora. Tenía muchas historias, pero esa, la del conejito, fue la única que me acuerdo. Otro que contribuyó fue, o creo que lo dirigió, fue Barefoot Gen 2. He oído de Barefoot Gen, creo que se trata así como de lo que pasó con la bomba de Hiroshima y eso. Y creo que él fue el que sobrevivió. No sé si fue él o fue otro que sobrevivió cuando dejaron caer las bombas en estos dos lugares. Y creo que la historia va de que iba caminando con un amigo o un grupo de amigos a la escuela. Y que no sé, creo si se recargó contra una pared para atarse las cintas del zapato. Y justamente en ese momento cayó la bomba. Y obviamente, ¿no? Pasó lo que pasó. No, no quiero llegar en detalles. Y la explosión, o lo que pasó después de la explosión, fue lo suficiente fuerte del lugar donde estaba él que hizo que la pared de ladrillos le cayera encima. Y sobrevivió porque los ladrillos lo protegieron contra el calor y la radiación y no sé qué. Pero sus amigos, no me acuerdo, no sobrevivieron, fueron hechos polvo. Y fue y hizo esta serie de Barefoot Gen. No sé si fue él o fue otro, pero sí, definitivamente tengo que hacer un review de Barefoot Gen. Y dice aquí también el artículo que recientemente también él fue uno de los que participó en Space Dandy. Space Dandy definitivamente es uno de mis animes favoritos de este año. Creo que también salió el año pasado, no me acuerdo. Pero sí. Qué mala suerte. Bueno, no suerte, sino pues ya era tiempo. También tenía, ¿cuántos? 76 años. Los japoneses tienen la expectancia de vida, creo, más larga. Una de las más largas de todos los lugares de la. Y pues sí. Que en paz descanses, Toshio. Y gracias por todos tus trabajos. Y bueno, vámonos pues con el review. Ok, so empezamos con el review de esta película. Una película única. Se llama El huevo del ángel, Angel's Egg. Fue dirigida por nuestro querido director Mamoru Oshii. Y creo que estuvo bajo la supervisión del estudio Dean. Sí, estudio Dean. En 1983 a 1985. Más que un review, a esta película no le puedes criticar mucho. Tampoco soy un crítico de arte para empezar a decir todos los estilos que este director quiso usar. Pero te voy a narrar la mayoría de lo que es la película y te voy a decir cuando voy a decirte el final de la película, porque el único spoiler que te puedo dar es lo que pasa al final de la película, cerca de 30 minutos antes de que se acabe. Y te diré cuándo puedes parar de escuchar el podcast. Pero no es una película que, si escuchas la mayoría de lo que pasa en la película, no te la va a arruinar. Es más una experiencia cuando la miras que, pues no sé, es difícil de describirla. Necesitarías mirarla para que la entendieras. So, si escuchas que esto, escuchas papeles o lo que sea, es porque estoy leyendo las notas que escribí cuando la estaba mirando. Y escribí unas buenas 5 páginas. Y tiene mis anécdotas y cosas que están pasando. Esta película tiene muchos significados. Y no necesariamente el mío tiene que ser el que a ti te guste. Si te gusta, si llegas a mirarla y te gusta el mío, pues bueno. Pero una vez que la veas, podrás tomar el tuyo, tu propio punto de vista de lo que crees que significa cada parte o cada simbolismo que tiene este objeto o el otro, etcétera. So, empecemos. La película empieza con un soldado. Este hombre de, no sé, no se mira muy alto, pero está delgado, pero puedes verlo luego que tiene una resembla así como de seria. Está parado así como en un desierto y el piso está hecho así como si fuera de chest, así como de piso de baño, así como de blanco y negro. Y pues pasan unos minutos y como una nave del espacio en forma de una bola desciende del cielo, y cuando la cámara se acerca, cuando el ángulo cambia y se acerca a filmar, te dejan ver más cerca de lo que está en la nave. Puedes ver que hay como cientos y cientos de estatuas, así como de otro tipo de, no sé si serían soldados, pero tienen cascos como muy curiosos. Las estatuas son como grises, son del mismo color que la nave, un gris medio oscuro. Y parece, las manos las tienen juntas a su frente de su pecho. Se ve como que están orando, como rezando. Y escuchas estos pillidos de las pipas, así como de vapor, así como si, cuando estás sirviendo algo, así el pip, así como de los frijoles, no sé. Y no sé, me molestó un poco el sonido, era muy, estaba muy, muy, muy subido. Y la nave desciende enfrente de él, el soldado, y escuchamos la voz de una muchacha que pregunta: ¿Quién eres tú? Y luego la cámara cambia al soldado. Y ese soldado tiene una cara como de, una expresión, habían dicho, como que dice, así como que le vale todo. Como que no es nada impresionante que esta nave salga de la nada, que tengan cientos de estatuas medio raras y como que asustan y que descienda frente de él. Y el soldado no responde. Y somos introducidos al carácter principal de la película, que es esta muchacha. Nunca se nos da el nombre, ¿no? Creo que nunca se nos da el nombre, ¿no? No me acuerdo que hayan mencionado su nombre. Y esta muchacha está muy pequeña en estatura. Yo creo como la estatura de un niño de 9 años, por ahí. Esta niña estaba dormida y se despierta por los pillidos de la nave, por los silbidos, más bien dicho. Y se sale de la cama y vemos el huevo de lo que se trata la película. La muchacha es medio pálida, tiene pelo rubio, medio así como tipo metálico, así como. Es un rubio pálido, muy casi blanco, pero está entre blanco y rubio. Pelo largo, así medio todo despeinada. La animación se enfocó mucho en eso, los efectos fueron en el pelo también, como que se enfocaron mucho, muy detallado en el pelo. No es impresionante, sino que es muy. Es mucho pelo. Cuando pasa el aire por su cabeza se mueve muy bien así. La música a este punto cuando la estaba viendo la escribí aquí como muy calmada, pero el piano es como así como creepy, como que te asusta, no sé. Yo ahorita estás escuchando la música, ahorita yo no la estoy escuchando, pero cuando se la ponga aquí al podcast la va a estar escuchando desde el principio del review. Esas son todas las canciones que vas a escuchar en la película. Y vas a ver a lo que me refiero. Luego, al caminar por un desierto oscuro con rocas así como por todos lados. La niña. Vemos que está cargando el huevo. Se lo pone abajo como de su vestido, para que no se caiga. Y hace que se vea como que está embarazada. Y sigue caminando por este desierto medio oscuro. Mientras camina y la música está tocando, empiezas a oír como estas voces así, como medio raras, también bien creepy, así como de. Oh, así como si fuera un fantasma, pero son muchas así. Mientras camina por el desierto. Ahí es cuando empiezas a agarrar esta vibra, como que esta película va a estar medio rara. Luego vemos a la muchacha está en un lago y está agarrando agua en una de esas como botellas que usan para mezclar químicos en una clase de química de ciencia. Y se toma el agua, así medio feliz, se toma el agua, tiene sed. Y luego la cámara cambia de ángulo y podemos ver su cara muy detalladamente y otra vez ve su piel muy pálida, todo el pelo bien detallado, pelo por aquí, pelo por allá. Se levantó sin peinarse y pues ella se le queda viendo la cámara muy así, como muy. Como si te estuviera viendo a ti, más bien dicho. Y su cabello se empieza como. Esta oscuridad, como una sombra, empieza a envolverla alrededor de ella. Y su pelo se vuelve medio negro. Y también su cara. En este bosque donde está el lago, medio oscuro también. Y luego la vemos caminar por esta ciudad. Una ciudad muy como oscura, desolada. No se ve ninguna alma en las calles. Todos los edificios están como medio destruidos. Es como si hubiera pasado un apocalipsis zombie o algo y ya fuera la última. Pero o sea, no hay nadie. Está todo desolado, no hay nada. Y luego empieza a buscar cosas en una pila así como de escombra de basura y encuentra otra botella, esas de las que acabo de mencionar hace rato, una botella de cristal, y empieza a buscar por agua otra vez. Encuentra una llave en la pared y deja la botella de cristal ahí llenándose porque no sale mucha agua de la llave. Y sí, se va y deja la botella ahí. En este punto marqué aquí que noté que sus ojos están como medio empty, así como solos, no son negros, el estilo es así como no dibujaron las pupilas ni las irises ni nada, sino que es nomás así, el ojo es negro y lo blanco es lo que lo contrasta. Y por eso menciono que están como solos, como vacíos. Luego la escena cambia de. cambia del ángulo otra vez y lo vemos desde arriba como si fuera un pájaro. Y la vemos caminar por la calle y vemos que pues no hay nada, la ciudad está desolada completamente. Ella camina sola agarrando su huevo. Y la vemos en una casa por un momento y empieza a escuchar un tipo de ruido como mecánico, como de un carro, como de un motor. Y eso, sale a investigar de la casa, a ver qué es. Y ve al final de la calle que hay como un tipo de carro gigante, como un tanque anaranjado, rojizo, marrón. Pero es así como si fuera como un tren tanque. Con diferentes secciones así, medio largas, que ocupan el ancho de la calle casi. Y ella se le queda viendo y el tanque así pasando al lado de ella. Y cuando la última parte del tanque, es decir, la última sección, se alinea con ella, el tanque para. Y arriba del tanque vemos a nuestro soldado, el soldado que vimos al principio de la película. Él está arriba y él baja del tanque y oímos como estos tipos de sonidos emitiendo del tanque como si fueran de líquidos, así como de líquido viviente, así como si fuera un tipo de organismo viviente en el tanque. Y se baja el soldado. Y el tanque empieza otra vez a moverse. Luego, luego, después de que se baja el soldado. La chica se le queda viendo en su cara. Y otra vez, como les digo, tiene esta cara este soldado así como de que le vale todo. Como de, ¿qué pasa? Así como de que, ya vi yo vi la nave que bajó, yo me bajé de un tanque medio raro, ahora estoy aquí, ¿qué pasa? Y pues, la chica como que se medio asusta de este tipo. Y le da una cara así como de, ¿qué quieres? Y se agarra su huevo y lo presiona contra ella un poco así como para guardarlo, que no le vaya a pasar nada. Y sale corriendo, sale corriendo y se esconde como en entre dos edificios y se recarga contra la pared y se sienta por un rato. Luego se levanta y toma una vista fuera de ahí del pasillo ese para ver si el soldado está todavía ahí. Pues se me olvidó describir que el soldado, aparte de tener el pelo es así como medio rubio y el que tiene una capa, también tiene como una pistola medio dorada, café, marrón así también, gigante, en forma de una cruz. Y esa es toda la descripción del soldado. Solo la muchacha toma una vista fuera en la calle a ver si está el soldado ahí, pero cuando toma la vista, el soldado ya no está. Y sus luces se fue. A este punto también noto que la música cambia también. Empiezan a tocar un tono como un poco más vívido. Menos creepy, pero más todavía medio raro. Cambia la escena otra vez. Estamos en otro edificio mirando a la muchacha. Y esta vez está buscando por comida. Estamos buscando por así como unos gabinetes y se encuentran unas así como frascos como de mermelada, no sé qué es. Y agarra uno y lo mete a su bolsa y encuentra otro y como que no le gusta y lo tira al piso. Se encuentra otro de esos vasos de cristales y está lleno como de un líquido rojo. Lo agarra y lo tira el líquido y sale corriendo al edificio y la música cambia otra vez y vemos esta fuente de agua que tiene como estatuas de pez demonios, así como con bocas, así con dientes picudos, y está medio creepy, así medio, da como miedo, tiene una atmósfera medio rara. Y agua sale de la boca de los demonios. Las estatuas, pues, y la empieza a llenar, la sumerge la botella en el agua. Pero cuando la saca, nota que el agua no entra a la botella por alguna otra razón. Y la atmósfera cambia otra vez. Y escuchamos un reloj que empieza a tocar en el background, así como tun, tun. Y al primer sonido, el reloj, ella deja caer el vaso de cristal, pero no se quebra. Y nomás nomás porque tenía tiempo, conté los sonidos del reloj y contó que eran las 14 horas. Luego la vemos que está sentada comiéndose la mermelada que se encontró hace rato. Y no tiene una cuchara, usa sus dedos, lo sumerge en el frasco y se la come. Y saca la primera botella de la que hablamos cuando estaba en el lago y empieza a tomar agua. La vemos. Luego cambia la escena y la vemos por un charco de agua, así como al final de unos escalones, mirando el agua, cómo se ven las olitas que causa el viento. Y luego de que se aburre de hacer eso, sube los escalones donde estaba, donde están todas sus cosas, va, y ve que el soldado está sentado y está agarrando el huevo. El soldado otra vez tiene su cara de que le vale gorro todo. Y agarra el huevo. Y probablemente esta es la imagen que voy a poner para el podcast. La imagen donde está el soldado así como hincado con su pistola. Y tiene el huevo en su mano y se lo está entregando a la muchacha. Y le dice, justamente le dice en esa escena cuando se lo entrega, dice: guarda las cosas preciosas adentro de ti o las perderás. Y luego ya se hinca y le da el huevo. Se lo pone en la mano para que lo agarre. Y aquí remarco que su pistola es grande. Y esta escena tiene como un doble mensaje. Aquí fue cuando empecé a estar remarcando que esta película tiene como simbolismo en cada cosa que pasa. Y la muchacha está. Tiene su vestido como rosa y lo levanta enfrente de el soldado y agarra el huevo y se lo pone otra vez así recargado contra su estómago y otra vez el huevo hace que ella se vea como si estuviera embarazada. El soldado le pregunta, ¿qué es lo que piensas que está dentro del huevo? Y por la primera vez escuchamos la voz de la muchacha y ella le responde que no le puede decir algo como eso y que de todos modos no lo conoce. Él entonces le dice, tienes que romper el huevo si quieres saber lo que está dentro. Y ella le da una mirada así como de que y se va por su propio rumbo, empieza a agarrar sus cosas y se va. Y luego cuando va caminando vuelta por atrás y le grita ¿quién eres? Y la escena cambia otra vez y esta vez vemos que están como caminando juntos. Pero es más de que un soldado está siguiendo a la muchacha. Y sabemos esto porque la muchacha se voltea para atrás y le dice que la para de seguir. Y El soldado tiene otra vez su carita de que le vale gorro lo que la muchacha piense o diga. No, ni siquiera responde. Un empujido a este soldado. Empieza a llover de la nada y la muchacha y el soldado están caminando y la muchacha se está mojando. Entonces el soldado le ofrece que se ponga abajo de su capa, de su abrigo, para que no se vaya a mojar tanto, pero la muchacha le dice que no. Pasan enfrente de esta, un tipo de tienda, no sé de qué. Tenía el cristal medio roto, pero tenía cosas que estaban así medio limpias adentro. Y está mirando por un rato, cuando de repente oyen como conmoción, así gritos o gente, pasos, alguien corriendo así, y de la nada de un callejón salen unos 6-7 hombres, todos así como de color gris, todos se miran igual, tienen una gorrita así como tipo italiana, unos, no sé, tienen bigote, no me acuerdo, las caras no están muy definidas. La sombra del gorro, todos los gorros que están usando tapa la mayor parte de su cara. Y luego notas que todos ellos están cargando como lanzas y mecates con puntas y cosas así. Y pues sí, notas que son como tipo pescadores. Al principio pensé que eran cañas y no lanzas, pero luego me dio ese sentir de que eran como pescadores. La muchacha se asusta y se esconde abajo de la capa del soldado y dice: los pescados han salido, pero aunque no están afuera, aunque no están en ningún lado, estos hombres aún los persiguen. Es como una metáfora, porque después de eso, después de que dice que los pescados han salido y que aunque no estén en ningún lado, los pescadores aún los persiguen, empiezas a ver que los pescadores así cambia la atmósfera otra vez y te da una esencia así como de guerra, como que estos pescadores van a la guerra, van a pelear con sus lanzas o lo que sea. Y de la nada sale esta sombra así como de una ballena, y la sombra está pasando por el piso, y luego los pescadores luego se agitan y empiezan a lanzar sus lanzas a la sombra y a usar sus mecates como para tratar de cachar la ballena, pero las lanzas solamente se ensartan en el pavimento y la sombra de la ballena sigue moviéndose. Luego sale otra sombra así como un pescado, como un antiguo, en la pared de un edificio, y un pescador la nota y empieza a aventar su lanza también. Esta lanza se inserta como en una ventana y quebra el vidrio. Y es como una metáfora, no sé, tómalo como tú quieres. Es como decir que estos hombres tienen un sueño que están persiguiendo, pero nunca lo podrán alcanzar o algo así. Bueno, a ver qué sigue. La muchacha realiza que está abrazando al soldado porque se asustó y se escondió bajo de su capa. Y entonces da un paso al lado como para tratar de alejarse de él, pero el soldado pone su brazo alrededor de sus hombros como para asegurarla de que no tenga miedo, de que no le va a hacer daño. Luego la vemos acá, la cámara cambia a través de escena y la vemos en como un tipo de teatro, como una iglesia, no sé. Y hay sillas, asientos a todos lados. Este lugar está deshabitado también, está todo así como oscuro, como que nadie ha estado ahí por un buen tiempo. Y agarra su huevo así contra su vientre y luego se acerca a la pared porque hay una ventana gigantesca Y tiene este vidrio así como los que tienen las catedrales, este, no, no me acuerdo cómo se llama. Se llama stained glass en inglés. Es así como ese vidrio que está como pintado y que tiene así como, no sé si has visto así como que en las iglesias como tienen así como los santos y tienen las imágenes así. Pero este vidrio está depictando una ballena gigante, así con colores así rojo, azul y verde. Se miraba muy bonita. Hay una parte alrededor de la ballena que es vidrio regular cristalino, y esta muchacha empieza a ver por el cristal y ve al soldado que está afuera, y atrás de él están los pescadores otra vez. Y cuando ve a los pescadores, pasa la sombra del pescado otra vez que mencioné hace rato, pasa sobre la ventana. Y luego de que pasa esa sombra, pasan muchos más pescados. Y otra vez estos pescadores empiezan a hacer lo mismo, empiezan a perseguir las sombras y aventar sus lanzas, pero no pueden capturar estos pescados. Otra vez es como tú quieras tomarlo. Es una metáfora muy, muy deep, muy profunda. Depende cómo la veas. Entonces vemos otra escena, cambia de escena otra vez después de eso, después de que los pescadores fallan a capturar los pescados y están caminando, y los vemos que está caminando por el desierto, y la muchacha se voltea para atrás y para verlo, y le dice al soldado: "Por favor, mi huevo, no le hagas nada, nada a mi huevo, por favor. Prométemelo". El soldado le da la carita de las que ya les hablé, que me vale todo, y no le responde. Se van como a este tipo de cueva, una cueva que tiene como huesos de pescado, esqueletos, fósiles, así en las paredes, esqueletos gigantes, no así chiquitos, grandes. Y caminan hacia esta pared que tiene como un engrave así como de un árbol medio raro, así muy muy grande. El soldado habla acerca de conocer un árbol que él vio una vez, así un árbol gigante que succionaba la energía de la tierra para crecer tan grande a llegar a tocar el cielo, y que las puntas de ese árbol eran como una mano que quería agarrar el cielo, que lo quería tocar, y que al tope de ese árbol había un huevo, y dentro del huevo había un pájaro durmiendo. La muchacha entonces pregunta que si el pájaro soñaba, o de qué soñaba, y el soldado no le responde a la pregunta, sino que le hace otra pregunta, y le pregunta qué está dentro del huevo otra vez. La muchacha no le responde. Entonces la escena cambia otra vez y vemos un montón de escaleras, de escalones, más bien dicho, escalones que te llevan a diferentes lugares, hacia arriba, hacia el lado, ¿entiendes? Y en cada escalón hay una botella, así como de las que tiene la muchacha, las que se encontró, y está media llena de agua. Son cada escalón, ¿te imaginas? Son como cientos de escalones. En cada escalón hay una botella. Y las botellas están como medio sucias. Como que alguien las puso ahí. Y pues obviamente nos damos la idea de que fue la muchacha. Y cuando llegan a una parte muy arriba de los escalones, saca una de las botellas llena de agua y la pone al final de donde donde le tocaba ponerlo, no sé cómo fue la su organización con las botellas, pero sí, son cientos de escalones, cientos de botellas. Y entonces el soldado le remarca, le pregunta que si cuánto tiempo ha estado en este lugar y que si ha venido aquí cada día para poner las botellas. Y la muchacha mueve su cabeza y le dice que no. Entonces el soldado mira hacia ningún lugar en particular, mira hacia la pared y empieza a platicarle acerca de una historia y le empieza a decir de que ha estado viajando tanto que ya no se acuerda cuál es su misión o de dónde viene. Y la muchacha le dice, ¿por qué te vas a ir? Y él empieza a decir un versículo de la Biblia, y déjame lo busco. Le dice, un versículo de la Biblia relatado acerca de Noé y el arca y la paloma. Mira, creo que este es Génesis 8:9. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde ponerse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Creo que ese es el que se basó la historia de lo que le platicó la muchacha, pero lo medio cambió, porque si sigues leyendo lo que dice ahí en los versículos originales, te dice que después de los 7 días, que la primera vez que la mandó otra vez, y luego la paloma volvió, y volvió con una hoja de olivo, no me acuerdo qué. Entonces Noé supo que el agua ya había bajado y que había tierra donde empezar una vida, ¿no? La historia que le dijo, fue diferente. Le dijo que no sé si fue la primera vez que la mandó la paloma a buscar o fue la segunda, pero el chiste fue que la mandó y la paloma jamás regresó. O sea que Noé y la gente esperó y esperó y esperó y esperó tanto tiempo que se olvidó de la paloma, se olvidó de que había una tierra prometida donde podía empezar una nueva vida. Que fue tanto tiempo el que pasó que los animales del arca se hicieron piedra. Y fue medio raro como la contó. Y le relata que dice, le hizo algo raro, que dice, a lo mejor tú, yo y el pescado, el pescado refiriéndose a las sombras y somos las memorias de alguien más. A lo mejor el pájaro que yo vi en el huevo nunca existió. Y luego hay un momento de silencio y la chica le dice que sí existe. Y se levanta, agarra su mano y lo lleva por los escalones donde están las botellas de agua. Y lo lleva por lugares y vemos más esqueletos y de pescados, fósiles. Hay como conchas gigantes así. Y lo lleva el soldado al final de este pasillo. Y lo vemos la expresión del soldado cambiar por primera vez, como una así como de sorpresa. Y vemos un esqueleto de un pájaro gigante en la pared. Y la chica le dice que aquí fue donde encontró el huevo que ha estado cargando consigo misma. Y de que lo cuidará hasta que nazca cualquier cosa que esté dentro del huevo y luego regresará a donde lo encontró. El soldado se queda como medio sorprendido, pero como que no le creo, como que no le quiere hacer caso por alguna razón u otra. Luego, en otro lugar, están, ya casi al final, están Están por una fogata. Y la muchacha agarra su huevo contra su cara. Y se mira muy, muy, muy calmada, muy tranquila. Y el soldado le pregunta que si puede escuchar algo dentro del huevo. Ya le dice que puede escuchar respiros. Y él le dice que ese es su respiramiento de ella. Y le dice que puede. Ella le dice que puede escuchar el sonido de alas. Y que a lo mejor lo que está dentro está soñando de que está volando o algo. Y él le dice que ese es solamente el sonido del viento afuera. Luego la muchacha le murmura algo al huevo. Y el soldado solamente se le queda viendo. Entonces, cambia la escena otra vez. Y ya estamos casi terminando. Vemos que la está cargando y la pone en la cama. Ella le pregunta quién él es otra vez. Y él le pregunta la misma pregunta, ¿quién eres tú? Y luego empieza a llover otra vez. Y vemos estas estatuas en forma así como de los pescadores. Como que los pescadores, después de tanto caminar, se fijaron y se hicieron estatuas. De perseguir a los peces tanto, se convirtieron en estatuas de ellos mismos. Y vemos que el agua de la fuente de agua que vimos antes con los demonios pescados, pues el agua está subiendo. Es tanta el agua de la lluvia y de la fuente que el agua empieza a incrementar el nivel del agua. Y hay una escena después de esto, donde el soldado está, la muchacha está dormida en su cama con el huevo, y el soldado está sentado con su pared contra el borde de la cama, y está el fuego enfrente de él. Y esta escena toma como un minuto. En serio, no te miento, toma como un completo minuto, donde el soldado nomás está ahí sentado mirando al piso, y el fuego está ahí nomás moviéndose. El fuego es lo único que se mueve durante esta escena. Y creo que te da a entender que el soldado está pensando así mucho. Y te dice, sí, pasa como un minuto entero. Luego cambia la escena y se ve así como que le pusieron más detalle a estas partes, no sé, como que le pusieron más sombras, más tonos. Él se levanta y agarra el huevo de la cama donde está la muchacha durmiéndose. Y lo pone en el piso. Luego va y agarra su pistolota y lo vemos romper el huevo. Agarra su pistola en el aire y lo ensarta como si fuera una lanza en el huevo. Y no vemos que se rompa, pero pues asumimos de que lo rompió. Aquí esta parte yo creo que sería buena para los que quieren ver el final y qué es lo que pasa después. Aquí puedes pausarla, puedes ir a ver la película. Si quieres escucharla, sigue escuchando. Voy a seguir con los spoilers y ahora sí lo que se trató la película. Más o menos, porque la verdad no tiene final cierto o que te resuman de lo que se trató. So, ok, vamos a empezar con los spoilers. El agua sigue incrementando y la muchacha se levanta lentamente de la cama y empieza a caminar y siente con sus pies la cáscara del huevo. Y se agacha y lo toca, lo levanta y ve que está la mitad del huevo quebrado. Y ve su cara cambiar así como de tranquila y pálida, así como de normal a triste e histérica. Y cambia la cámara otra vez así de escena y empieza a gritar como loca, así como grito como que me están matando. Esta puerta como que me hizo medio llorar y como que me enojé con el soldadito este cara de Justin Bieber. Y Está llorando, para de llorar y sale corriendo de la casa donde estaba. A buscar por el soldado. Y arriba de la casa donde está donde pasó todo esto, hay como una planta. Y encima de la planta hay como un huevo, así como lo describió el soldado. Corre y ve la silueta, ve la espalda del soldado en la distancia. Y está tan enfocada en alcanzarlo que no se da cuenta de que hay como un precipicio en el camino. Y se cae. Se cae y hay agua al fondo de este precipicio. Y nos da a entender de que esto fue como un tipo de medio suicidio. Porque cuando antes de tocar el agua ve su reflexión. Y la reflexión es de ella, pero se ve como un poco más adulta, más madura. Y una vez que se sumerge en el agua, se le escapa el aire y se ahoga. Y pues sí, ella muere ahí. Entonces cuando los últimos aires salen de su boca, las burbujas, en el agua se forman como huevos, mini huevos de las burbujas de aire que salieron de su boca. Y esta es otra cosa, otro simbolismo que tú lo puedes tomar como quieras. Luego cambia la escena y vemos más de estas raíces saliendo de la tierra y hay huevos encima de ellas al final. Y hay un close-up así de la cámara de uno de ellos y vemos que hay un pájaro en cada uno de estos huevos. Pájaro como verde, así como medio, bien raro. Y ya al final, ya vamos a terminar. El soldado está por la, como por una playa. Y hay muchas como plumas en esta playa. Y plumas en el piso. Entonces el agua comienza a subir otra vez y envuelve al soldado, como que lo empuja un poco, pero el soldado se amaciza y no lo mueve el agua. Y esto pasa como dos veces. El nivel del agua llega hasta su pecho. Y cuando empieza a subir el agua, vemos esta nave, la nave que salió en el principio de la película otra vez, sale del agua y empieza a hacer su pillido otra vez. Y vemos a todas las estatuas que están orando. Y al tope de las estatuas, donde están todas las estatuas, está otra estatua. Y es la estatua de la muchacha. Exactita, igual como ella, agarrando el huevo. Y el soldado se le queda viendo, pero otra vez tiene su cara de que no le importa. Se le queda viendo. Y la cámara empieza a alejarse del soldado hasta que se ve como una hormiguita y luego puedes ver toda la playa. Puedes ver cuán desolada está, puedes ver la nave. Luego se va un poco más lejos y puedes ver toda la ciudad como oscura. Y luego se aleja mucho más y puedes ver todo el continente donde está todo esto. Y luego se aleja tanto que puedes ver el planeta. Y el planeta no es redondo, pero es como una. Está en forma de semilla, como una semilla gigante. Y aquí termina la película. Eso es el fin. Ese fue el fin de todo lo que pasó en la película. Y sí. Es. No sé. Como te digo, tiene mucho, mucho simbolismo. Y hay muchas teorías que puedes buscarlas y leerlas. Pero la mía sería como que la muchacha representaba la inocencia. Y no sé, como que este hombre vino y se la robó. A lo mejor la gente la sobrepensó acerca del significado real de lo que tenía la película. A lo mejor no tenía ni un significado real y el director solamente la hizo así por hacerla. Y ahí estamos sacando historias y simbolismo y metáforas, ¿verdad? Pero mírala, mírala y voy a crear un Facebook después para que me puedas mandar a lo que tú pensaste que se trató y qué es lo que significó para ti. Pero tiene estilo, tiene un estilo muy, muy especial. No creo que haya un género que la define. Y lo único que te guarda de anécdotas es de que el director Mamoroshi supuestamente fue cristiano en algún punto de su vida, y algo también en algún punto de su vida pasó que hizo que su fe, no sé, se desvanara y se fue al mundo de la animación. Digo, solo no sé si eso tenga que estar relatado con la película. Pero sí, él se dedicó a como ser cristiano por un buen tiempo. Y de la nada lo dejó y empezó a meterse al mundo de la animación. Mamoru Oshii, lo conocerás por algunas películas como Pad Labor, una película meca. Pero una de las más famosas de las que él ha dirigido ha sido Ghost in the Shell. Esa película, la primera película que salió en 1900, ¿cómo está? Fue 1995 por ahí. Es considerada una masterpiece, una pieza maestra, tal como yo creo. Fullmetal Alchemist es tan popular que se considera uno de los mejores animes que se hayan hecho, ¿verdad? Y pues, después de que haya hecho unos 2-3 reviews de cosas que él haya dirigido, haré un episodio especialmente para él. Mamoru Oshii, los estudios con los que él ha trabajado, animes que ha hecho. Y buscaré muchas más anécdotas acerca de él y de su vida. Porque es un hombre interesante. Y este anime, pues, no sé, supuestamente lo que he escuchado es que le dieron el presupuesto de lo que era y le dijeron haz lo que quieras con él. O creo que le dieron el manuscrito y después de que Maromo se hizo un poco famoso, empezó a agarrar los manuscriptos y los cambió a la forma de que le diera la gana. Y eso lo hizo con varios animes, como creo que una de las primeras series que lo que lo hizo famoso fue dirigió Urusei Yatsura y hizo dos películas. La primera la dirigió exactamente al punto del manuscrito, así como se lo dieron, lo hizo. Pero Urusei Yatsura 2, como la primera fue tan buena, la segunda le dijo: Ok, voy a hacer lo que yo quiera con él, y cambió muchas de las cosas. Y dicen que si ves la primera película de Urusei Yatsura y ves la segunda, puedes ver esencialmente la diferencia de lo que se trata este director, de lo que le gusta y cómo es. Y pues sí, este fue fue más una narración que un review de el huevo del ángel. Película muy muy rara que si tienes tiempo puedes verla. No te recomendaría que la vieras con alguien más porque, no sé, la disfrutarías más si la miras tú solo y la interpretas sin que nadie te corrompa la mente. Por eso yo no di muchas de mis anécdotas o mis pensamientos, pero sí, próximamente crearé un Facebook si es que este demo sale y me aprueba Anime Nexus. Y definitivamente seguiré haciendo reviews acerca de animes oscuros y viejos, de los buenos hasta los más horribles. So, espera más de estos podcasts asquerosos y que solamente gastan tu tiempo. Pero bueno, hoy mi nombre fue Nikola Tesla Y este fue hoy en el pasado.